Radio UDEM. Radio UDEM presenta Global, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional. Presentada por Juan Carlos Guerra y Fabián Espinosa. Estimada radio escuchas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, jueves 20 de agosto, estará hablando sobre el telecirco político al cual nos están enfrentando los medios de comunicación con esta bomba mediática Donald Trump, que ha logrado distraernos de todas las demás realidades y problemas que sufre nuestra humanidad, nuestra especie. Una televisión está logrando que nos concentremos todos, que fijemos nuestra atención en la vida de una sola persona, como si realmente en ella dependiera el futuro de la humanidad. Entonces, por eso hoy, como siempre, los invitamos a que participen con nosotros en el 8336-4203 para que nos den su opinión de cómo están sintiendo esta propaganda, básicamente de la televisión, que sin ella pues no existiría este personaje tan siniestro. Pero bueno, Ena McKay, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Un honor estar aquí con ustedes, como siempre. Bienvenida, Ove Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por la invitación. No, a ti por estar aquí. Fabián Espinosa. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenido. Pues les dejo la pelota sobre la mesa. Tiene muchos ángulos por donde patearla. ¿Quién se la avienta? Pues mira, estamos viendo cómo el señor Trump pues piensa que gobernar o liderar o administrar, como él le quiere llamar, a una nación, es como uno de sus changarros, o como uno de sus planes de negocios, o alguna de sus ofertas hoteleras, porque aparentemente pues él está ofreciendo un buffet o una experiencia todo incluido de racismo, misoginia, prejuicio y sobre todo ignorancia moral, ¿no? Creo que está tratando de jugar como si fuera Kane, y se parece más a Abel Rosnovsky en aquella famosa novela de los 70s, y él se quiere comportar, o él trata de adquirir la imagen de como si tuviera cierto pedigrí para la gente más conservadora en Estados Unidos, pero la realidad es que él es descendiente de inmigrantes. Y aparte que es un tipo que ha quebrado y vuelve a resurgir, y los bancos le perdonan deudas, y luego se jode a sus socios y regresa y hace dinero y vende su imagen y regentea a la hija en la televisión también, y es un experto en tener un circo mediático, ¿no? Como estamos abordando el tema. Oye, como dice Morris Berman, pues es un especulador, un apostador prototípico del capitalismo, ¿no? Claro, y como dices, pues digo, obviamente la jugada es muy clara, se trata de que hablemos todos de Trump, nos caiga bien, nos caiga mal, estamos hablando de él, en vez de hablar de otras cosas más relevantes, ¿no? Como el TPP, como más modificaciones a las leyes. Como que China se zafó del dólar también. Exactamente, ¿no? ¿Verdad? El crack de el mini crack de la bolsa chino que hubo el mes pasado, uh-huh. También fue de cierta forma eclipsado un poco por el huracán Donaldo Trump, ¿no? Uh-huh. Y realmente son las cosas en las que debemos de estar pensando, en vez de estar hablando de gente como él, pero pues obviamente la idea en el programa ahorita es exhibirlo como lo que es, y pues darnos cuenta todos que pues, son cosas que van a suceder. Digo, no olvidemos que aquí Carmen Salinas va a ser diputada plurinominal. Entonces a lo mejor algo así nos puede pasar también, ¿no? Bueno, te voy a decir una cosa. Seguimos preocupados por un par de calcetines, pues obviamente que Trump va a seguir afectando. Exacto. Sí, digo. Ena McKay, ¿cómo lo ves? Pues sí, bueno, El fenómeno Trump viene siendo algo así, pues él es alguien que tiene muchísimo dinero, es un billonario, dice que tiene 10 billones de dólares en su declaración que presentó para las elecciones, y una de sus consignas es que pues él no está a la venta, como el resto de los políticos que están a la venta, ¿no? Entonces, ¿dónde he escuchado eso? Entonces, eso es una de las cosas que él presume. Y asimismo, como él no está a la venta, pues el señor se siente completamente libre de decir lo primero que se le ocurre en su cabeza sin pensar dos veces antes qué efecto va a tener, a qué grupo étnico se va a echar encima, qué repercusiones pueda tener. No le importa, ¿no? El comportamiento del señor Trump es el de un macho alfa que está completo y totalmente buscando tener una dominación sobre un territorio, ¿no? Y, o sea, un mandril cualquiera, ¿o qué? Pues es un comportamiento bastante animal porque realmente es muy agresivo, es muy dominante su discurso y no le importa absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues podríamos ubicarlo ahí en lo que es el... Antes de hablar de su discurso, me gustaría que decir, pues lo que dices ya se contradijo, porque dices que no se vende, pues ya dijo hace poco en el debate que la clase política ya la pueden comprar y le dan favores. ¿Eso no es venderse? Bueno, pero lo que él dice ahí, o sea, lo que él dijo precisamente es que, o sea, él está señalando que existe esa práctica y es la primera persona que políticamente lo dice, ¿no? O sea, él dijo, realmente yo me he dedicado a comprar candidatos, siempre aporto a todas las campañas, sea demócrata o sea republicano, y cuando necesito algo les llamo y les pido el favor y me lo hacen porque yo aporté a su campaña, ¿no? Entonces él lo que está diciendo es lo contrario, o sea, él está denunciando esas prácticas que son precisamente lo que han corrompido toda la política americana, y está diciendo, estoy en contra de eso, conmigo no va a pasar eso. Esa es su promesa. Sí, pues se refiere a un fenómeno que es este de que la gente que trabaja en el Estado después se van para la iniciativa privada y con las relaciones que establecieron en el trabajo público pues hacen todo el negocio posible. Es cierto, y de hecho son prácticas en las que incurren muchas otras personas, pero regresando a lo que dices también, pues el discurso este radical también le es muy conveniente a la burocracia y a los bancos, pues para que, como dice Fabián, disuadirnos de la realidad económica que está detrás y que la gente también quiere sangre en un sentido, ¿no? Entonces, pues qué bueno que alguien lo saque y que se puedan subir al autobús, aunque esta persona utilice el odio y el desprecio por la humanidad en su discurso, lo cual me parece bastante bastante peligroso, ¿no? ¿Cómo lo ves, Ove? Sí, mira, yo creo que Donald Trump es la... Es un actor ideal para lo que sistemáticamente funciona en el en este imperialismo, porque es un personaje con ese toque de popularidad, de mediático, ¿verdad? Capaz de poner cortinas de humo a un montón de cosas que están sucediendo, y yo creo que pues es de suma importancia para México lo que está aconteciendo en Estados Unidos, particularmente en este tiempo en el que está entrando habiendo esta apertura, esta reforma energética. Entonces, pues Donald Trump yo creo que es ideal para lo que se busca en la cuestión mediática. Lo logran. A México le sirve, ¿no? Sí, lo logran como siempre, con estos espectáculos, pues tapar todo el fondo que hay ahí atrás, y en particular con esta venta del país con la cuestión esta de la reforma energética, ¿no? Entonces se tapa y todo con esto, ¿no? Excelente, ¿cómo lo ves, Fabián? Sí, pues hay muchísima experiencia en montar este tipo de cajas chinas o de espectáculos en todos los medios. Digo, por ejemplo, creo que la primera guerra televisada o la primera vez que se montaron algo de esta envergadura fue en los 90s con la con la invasión de Irak, creo que fue Operation Desert Storm. Uh-huh. Y fue la primera guerra televisada, si bien recuerdo, en la historia. Y ahora pues saben hacerlo por múltiples medios, ¿no? El señor Trump parece que sabe usar un teléfono inteligente y tuitea, y la gente, hay mucho más capacidad de difundir los mensajes. Por otro lado, también no hay que olvidar que en la política se maneja mucho el juego por contrastes. Entonces, probablemente en la agenda de los republicanos o los demócratas, no sabemos, esté como parte del proceso poner primero a Trump como una opción, o tratar de darle viabilidad ante la opinión pública, para que después los candidatos que sigan pues ya se vean menos enclenques o se vean mucho menos ridículos, ¿no? Entonces, creo que a veces también se usa en la política local también, ¿no? Exactamente, o sea, te ponen ahí a una bestia para que al rato llegue a una semibestia, pues te parezca más aceptable, ¿no? Todo lo demás es presidenciable, dicen. Exactamente. Pues sí, porque a fin de cuentas te están... ¿Quién quieres que te devore, el león o el lobo, no? Sí, me recuerda mucho Wag the Dog, esta película en donde, ahora que hablas de la guerra de Irak, pues básicamente es a través de los medios de comunicación, que es una tecnología, pues tú tienes disuadida a la gente con una guerra que en ese contexto de Hollywood es falsa, pero este Jean Baudrillard se refería a esto que hablas como la hiperrealidad. Uh-huh. O sea, que la guerra te la llevan a tu sala a través de los medios de comunicación, que pues se dedican a fabricar fabricarnos desde la sala de nuestras casas pues una telenovela larga con una narrativa que en el caso de Irak es una guerra. Pero si nos lo llevamos a este concepto para entender lo que pasa con Donald Trump, oye, pues tú prendes la televisión y todos los medios le dan tiempo aire, entonces le están regalando esto que, como cualquier persona normal sin acceso a la televisión, tendría que ganarse puerta a puerta acá, tratando de convencer. ¿O cómo se le hace sin televisión en Amakay? Bueno, lo que sucede es que Donald Trump, para empezar, es parte del Star System de los Estados Unidos. O sea, él es una estrella mediática. Entonces, aparte de ser un político ahora y de ser un hombre de negocios, parte de lo que es su persona pública, pues es que es una estrella. Entonces, le sabe el rating, ¿verdad? Claro, entonces cuando tú ves un 25% de gente que apuesta por Donald Trump por encima de los demás candidatos republicanos, también estás viendo una resonancia de lo conocido que es él. O sea, es una medida porque él es el más conocido de todos. O sea, todo el mundo sabe, todo el planeta, quién es Donald Trump. Entonces, no sabemos si es realmente una medida real a la hora de realmente decidirse por un presidente que se vaya a votar por él. Pues sí, pero si el sistema permite ese tipo de personas, y hasta se jactan algunos de que, bueno, representa su forma de pensar, pero no se atreven a decirlo porque por decencia se quedan callados, pues, o sea, habría que preguntarnos detrás de la persona, porque yo quiero reiterar que a través de la humanidad ninguna persona sola nos puede salvar, por más de que nos han querido convencer las religiones y la política. O sea, sin realmente la televisión, pues no tendría este poder de difusión. Entonces, ¿qué sistema, qué estructura política está ganando con tener este tipo de títeres corporativos al final? Porque va a avanzar los intereses de la banca, del petróleo, de la militarización. Digo, el señor ya le tuvieron que retirar soldados de la Wehrmacht alemana de unos trípticos políticos, ¿sí? Entonces, ¿qué sistema mediático y político permite eso en el espacio público para competir por el voto de la gente? Esa es la pregunta. ¿Cómo lo ves, hombre? Fíjate que aquí viene una pequeña dosis de optimismo. Yo creo que, por ejemplo, en lo que sucedió con Hitler, dicen que no hubiera logrado lo que logró Hitler si no hubiera habido un radio en cada una de las casas de aquel tiempo. No estaba el radio en la madrugada, en la mañana, en la noche. Entonces, pues el primer impuesto que hubo en Estados Unidos por parte de Inglaterra fue el impuesto al timbre, o sea, de los medios controlados, y luego el radio. Entonces, esto es un experimento social, y definitivamente lo que pasa con la tele, pues desafortunadamente nos pintan una realidad falsa que no es. Pero fíjate que en estos, en este tiempo parece que pudiera surgir como una alternativa o como una herramienta, el internet. Programas alternos y pudieran servir en un momento dado para contrarrestar precisamente el efecto televisivo. Digo, es sumamente difícil, ¿no? Porque pues la tele no es un poder tremendo, ¿no? Y controla y mueve todo, ¿no? Pero bueno, está el internet como una alternativa para precisamente difundir todos estos, pues de alguna forma lo que se quiere ocultar con las cortinas de humo, ¿no? Exacto. Y ahora que mencionas a Alemania de la Segunda Guerra Mundial, yo le quisiera pedir a cualquier mercadólogo o mercadotecnista, no sé cómo se diga, del público, que nos hable para explicarnos cómo es que ahora la televisión es el medio preferido por ellos para construir marcas, para construir productos. Porque como tú hablas de la Segunda Guerra Mundial, pues Joseph Goebbels, el ministro de propaganda y publicidad nazi, pues básicamente se había instruido de Freud y compañía cuando estaban desarrollando las relaciones públicas en Estados Unidos, y básicamente en los 20s y 30s surgía apenas esta ciencia, yo creo que se puede llamar mercadotecnia. Y esto lo digo porque ahora está utilizándose el mismo script, pues para a través de los medios, ahora más poderosos como es la televisión, te presentan a alguien, así como telenovela, mucho tiempo, y poco a poco se va generando como una marca, un producto. Entonces, si no tuviera la televisión, repito, y con esto termino, pues no tendríamos posiblemente este fenómeno social, como dices tú, Ove. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Y fíjate que es tan poderoso el medio ese que aún, y los que relativamente estamos conscientes de ello, te invaden tanto, que te llegan a afectar ahí en ciertas propagandas, ¿no? O sea, es algo demasiado poderoso, es una ciencia, como bien lo dices, pero es un movimiento, un experimento social, ¿no? Entonces, pues con eso tienen poder para hacer lo que quieran, poner a quien quieran y ocultar, pues lo que de alguna forma pues ya cuando llegue ya va a ser muy tarde, ¿no? Como el tema de la reforma energética. O sea, que es algo pues que está pasando en estos días, y que no se está viendo, y en unos años estoy seguro pues que vamos a estar lamentándolo. ¿Cómo ves, Fabián? Pues mira, yo creo que no debemos de quitar el dedo al renglón que también, por ejemplo, un presidente como Barack Obama llega con ese triunfo tan espectacular en su primer término, en su primer periodo, por las redes sociales. Entonces, lo que comentaba al principio era que ahorita tenemos la conjunción de las dos cosas. Si recordamos, Kennedy también fue un presidente que se benefició de la televisión, creo que el primero que logra dominar, digamos, o logra entender esto en los medios. Si recuerdo bien, creo que hubo un debate previo en el cual la gente que lo escuchó por radio le daba el triunfo, después de las encuestas le daba el triunfo a Nixon, y creo que después en los televisados, si recuerdo bien, Kennedy era el triunfador a la gente, según la gente a la que se encuestaba. Entonces ya son, no sé, 50, 60 años de entender cuál es el poder de las imágenes. Era el Peña Nieto de aquellos tiempos, ¿no? Exactamente, y ahora se va, esto se magnifica, pero no linealmente. Eso es lo que no alcanzamos a entender porque no es intuitivo. Se magnifica, pero de manera exponencial o logarítmica, porque no nada más tenemos ahora. Antes la televisión, hay que recordar que estaba en los hogares. Tal vez había una televisión en el lugar donde desayunaba la gente. Desayunaba en un café viendo la televisión, pero ahora la televisión la traemos en nuestras bolsas, en el teléfono. En la mano, no, ya te la cosen una pantalla ahora nueva. Así, ¿no? Es, lo que sigue es los lentes esos de malditos de Google que tenías ahí pegado a la 100, un chip. Apple, ¿no? Watch se llama, ¿no? Así es, entonces, pues esto se se dispara de manera muy vertiginosa y estamos siendo ya no bombardeados, sino ya estamos siendo empanizados o como le queramos llamar, cubiertos de todos estos mensajes, nos están atiborrando, no nos dejan ni pensar. Twitter, por ejemplo, es una selva. Es espeluznante, ¿no? No puedes leer ni siquiera lo que estás, porque en lo que terminas de leer una nota ya cayeron 20. Y creo que eso también es grave, porque la capacidad de atención se ha estado midiendo que ha disminuido en adultos, no nada más en niños, sino también en adultos. Y esto, pues, a mí me suena que es como miel sobre hojuelas para los políticos, ¿no? Porque es mucho más difícil que la gente ahora ponga atención a información que toma mucho tiempo digerir, o que toma mucho tiempo leer o escuchar, y entonces para ellos es mucho más fácil el juego de estarte bombardeando con pequeñas cápsulas, con pequeñas informaciones que no te dan tiempo ni siquiera de digerir, y mucho menos de replicar, ¿no? De que hagamos uso como ciudadanos y comunidad de decir que no estamos de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que la propaganda, cuando viene por la televisión, tú sabes que es un aparato que emite imágenes, pero no permite que el público interactúe. Así es. Y puedas tú cerrar la comunicación, sino que realmente nada más estás recibiendo imágenes, que después de un tiempo pues empiezan a convertirse en propaganda, que era lo que decía Ove, que era la forma de utilizar masivamente estos mecanismos. ¿Tú cómo ves, Anna McKay, esta sociedad teledirigida, como está describiendo Fabián y Ove? Bueno, lo que viene siendo la sociedad teledirigida, pues estamos viendo los resultados nefastos que está teniendo en el mundo entero, porque precisamente, ¿quién está detrás de los mayores medios masivos? Pues las mismas corporaciones que se benefician de los planes de propaganda que hacen. Entonces manipulan a todo lo que es la masa, la engañan. Tú cuando estás en Estados Unidos, por ejemplo, hoy un artículo que estábamos viendo, ¿no? Que lo que piensan del Partido Republicano en todo el mundo, lo que piensan de Donald Trump en todo el mundo, pues en todo el mundo lo tachan de lo peor. Igual que al Partido Republicano ejemplifica lo que es lo peor de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos mucha gente no piensa así. Cuando tú hablas con gente de Texas, con gente de Oklahoma, con gente de según qué estados, ellos están completamente convencidos que la manera en la que ellos piensan es correcta. Y todo eso se los han vendido por medio de propaganda, por medio de manipulación masiva, con planes estratégicos de comunicación, con objetivos delineados perfectamente. Y eso es lo que ha sucedido. Ahora, con el internet se ha roto un poco esta dominación televisiva de la masa, porque al mismo tiempo que existía esa comunicación directa sin que tú puedas replicar, ahora existe el internet, donde sí se puede replicar y donde también se pueden difundir otro tipo de informaciones. Entonces el mundo está cambiando gracias a eso. Pero te ahogan ahora, ¿no? Porque hay peñabots, porque hay aunque tú puedas replicar, el punto es que sigue siendo una cuestión de escala. Entonces, tú puedes replicar, o tú y tus 10,000 amigos pueden replicar. Ojalá pudiéramos hacer un frente común de 10,000, ¿no? Pero pues ellos van a contratar a 200,000. Pero la mejor réplica es que no haya réplica. Es apagar la televisión y no continuarle permitiendo su entrada a nuestra casa. Exacto, no darle juego, es lo que yo pienso también. Pues obviamente. Genial. Sí. ¿Cómo lo ves, Ove? Sí, mira, pues sí, definitivamente la tele hace muchísimo daño, y pues oculta, ¿no? Ciega ahí toda una realidad. Mira, aquí quisiera aprovechar y citar, mencionar tu artículo de hoy, ¿verdad? Ahí mencionas algo bien interesante de Hillary Clinton, que tuvo alguna injerencia en la cuestión esta de la reforma energética. Y por otro lado, Donald Trump, pues sabemos que es su filosofía capitalista, ¿no? Entonces, lo que está arriba de en un plano más elevado, pues realmente puedes ver tú que cualquiera de los dos están mira, si hablamos en la pirámide de poder, una pirámide de poder, si ubicáramos en la pirámide de poder a las transnacionales y a los políticos, incluidos Donald Trump y Hillary Clinton, pues tendríamos que ubicar en la punta de la pirámide a las transnacionales. Entonces, de alguna forma, eso es lo que oculta la televisión. O sea, si lo pones a ver de un plano superior, pues ves que los objetivos son los mismos, nada más cambian las formas y como para que no te des cuenta, ¿verdad? Pero lo que está pasando ahorita, pues es lo que pasó en el Porfiriato, ¿no? Que allá con Porfirio Díaz abrió las fronteras sin cobrar un solo centavo para los petroleros, ni un centavo de impuestos, ¿verdad? Entonces, y obviamente cuando ya, pues se dio cuenta y quiso restringirlo, pues ya vino la revolución, ¿verdad? No les gustó allá y se dio la revolución. Entonces ahorita se está abriendo las puertas a esta inversión, y ya sea Donald Trump o Hillary Clinton, pues es el resultado al final, pues va a ser esta intervención, sí, esta al monopolio, ¿no? Esta apertura. Tiene un nombre, apertura. Lo que dices. Uh-huh. Se llama el petrodólar. Es correcto. Entonces, si tú le sumas a 1910 100 años de escasez petrolera y obviamente una dependencia industrial de consumo en el energético, en el hidrocarburo, el petróleo y gas, pues te hablan de la urgencia estructural de la nave completa llamada capitalismo occidental, de querer perpetuarse a través de los recursos de las provincias y demás pueblos que sean más débiles. Entonces, si tú empiezas a ver que, como dices tú, ya esta gente rellena espacios como roles o actores de una estructura criminal y mortal, correcto, es porque sí, detrás está la necesidad de acomodar lugar, como te digo, seguir avanzando esa forma de vida. Entonces creo que es lo que eso se está, como hablaremos en el segundo tiempo, se está agotando, y están lanzando el sistema de estas figuras corporativas, rostros corporativos, pues para que peleen por lo de siempre, y que utilicen la división y el odio y la mentira, pues para al final avanzar los intereses de 3, 4, 5 marcas petroleras, 10 o 15 bancos y 6 o 7 televisoras. Es correcto, sí es. No sé cómo lo veas, Fabián. Perdón, Juan Carlos, vamos a un pequeño corte y regresamos contigo. Ok. Radio UDEM 90.5. Oye, papá, ¿puedo salir a jugar con mis amigos? Sí, pero es importante que te protejas del sol. Toma, llévate mi gorra. Esta temporada de calor, protégete. Usa gorra o sombrero, playera o camisa de manga larga, ponte bloqueador, hidrátate, evita exponerte al sol por tiempos prolongados y en horas donde es más intenso. Así prevenimos quemaduras de piel, insolación y golpe de calor. Con moderación, el sol se disfruta mejor. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Antes, entre papeles, exigíamos justicia. Ahora con el nuevo sistema de justicia penal, esto se acabó. Hoy lo que valen son las pruebas científicas, porque sentenciar a alguien depende menos de los testigos. Con el nuevo sistema de justicia penal, la ciencia está al servicio de la justicia. Nueva justicia penal. Infórmate en www.cetec.gov.mx. H. Congreso de la Unión. Gobierno de la República. ¡Eres un animal! Para los niños que sufren maltrato, el juego es sobrevivir. Ayúdanos a rescatarlos. Con tu donativo, les das la oportunidad de tener la infancia que se merecen. Ministerios de Amor. Un hogar seguro para crecer. Para nosotros, tu seguridad y comodidad es lo primero. Directo UDEM, 8215-1568. Sin gastos de gasolina, sin problemas de estacionamiento. Directo UDEM, 8215-1568. Cómodo, seguro, puntual. 8215-1568. Directo UDEM. Música dentro y fuera de los márgenes. a través de Radio UDEM 90.5 FM. Radio UDEM. Ya estamos de regreso en Globales, que está hablando sobre el circo político de la televisión con Donald Trump y sus acusaciones de que realmente él, no sabemos quiénes trabajan para él, pues piensan, o por lo menos tratan de hacernos pensar, que la culpa, que toda la responsabilidad del colapso de una forma de vida está fuera de casa. Lo cual, bueno, esperamos nos puedan hablar para que nos den su punto de vista en el 8336-4203. Estoy con Ena McKay, con Ove Ramírez y con Fabián Espinosa. Continuamos. ¿Cómo vieron la Disneyland de Bansky? Abrió en Inglaterra un parque temático, pues como más oscuro, más, yo creo, más realista de lo que según él es el entretenimiento y los estos tipos de parques de diversiones. ¿Lo vieron en Disneyland, amigos? Sí, claro, pues digo, obviamente Banksy es un artista pues contestatario y irónico. Sí, con un gran sentido de ironía. Alternativo pop 89 de un gran crítico, sin duda un gran crítico del sistema, ¿no? Es el parque de atracciones contra la estupidez. Así está definido. Bueno, y en vez de tener cisnes en los lagos, tiene modelos de barcos llenos de migrantes de África. Exacto. Que van para Europa. Y luego tiene la villa o la ciudad ideal. Es un puente roto a la mitad y arriba hay una protesta generalizada. Y tiene pequeños modelos de policías. O sea, está describiendo todas estas realidades mediáticas que sabemos, porque leemos y porque algunas veces nos presentan, pero que cuando viene el show y el circo de Donald Trump se nos olvida. ¿Cómo lo ves tú, Ove? Sí, exactamente. Pues este tipo de personajes es y a través del internet la esperanza ahí que tenemos de que se difunda una realidad a pesar del circo mediático. Y pues bueno, siempre habrá gente valiente y que diga las verdades y que actúe además pues para hacer lo posible, lo que esté en sus manos para evitar pues estos robos. ¿Cómo lo ves, McKay? Bueno, pues en sí lo que viene siendo la aceptación de Trump tiene varias aristas y varios puntos para definirlos. Primero que nada, pues la gente que lo apoya es porque él los representa, o sea, representa su forma de pensar. Ahora, esa forma de pensar pues no estaba como que muy políticamente correcta permitida, y en el momento en el que él lo dice, pues dicen, claro, yo pienso como tú, te voy a ti. Los validan, ¿no? Exactamente. Entonces, también estamos viendo como una fórmula matemática donde Bernie Sanders, por un lado, está haciendo un discurso completamente opuesto y radical a lo que está diciendo Trump, ¿no? Entonces, aparece como radical, ¿eh? Sí, yo también en el personal creo que no es nada radical Bernie Sanders, pero a la luz... Para el Estados Unidos, sí. Así es, a la luz de gente como Trump y como el establishment, obviamente hasta le llaman socialista, que es una es un insulto para ellos, ¿no? Para el corporativismo americano, sí, porque pues eso es lo que es Estados Unidos, ¿no? O sea, y aparte judío, ¿no? Ni siquiera es WASP, ni siquiera es anglosajón, no, blanco. Porque no es protestante, es el blanco. Es el que habla Morris Berman, ¿no, Fabián? Blanco, anglosajón. Exacto. Misógino, machista. Ahora, no hay que olvidar algo que es muy importante en la historia de Estados Unidos, ¿eh? Estados Unidos es lo que es ahora gracias al New Deal de Roosevelt. Y lo que empieza a hablar Bernie Sanders es algo que no se aleja mucho de eso. Así es. Entonces, pareciera que como ya saben que puede suceder y que puede tener respaldo popular, y creo que el número de personas que están yendo de manera orgánica a los eventos de Bernie Sanders, creo que en una de sus apariciones logró más de 25,000 personas, mientras que gente como Hillary Clinton está juntando menos de la mitad. Me pareciera que por ahí puede ser la lectura de que aparezca alguien como Trump con tanto tiempo en los medios, con un discurso tan beligerante. Exactamente, o sea, lo que estamos viendo aquí es una fórmula matemática, donde Bernie Sanders pone 5 plus al debate y llega Trump y le quita menos 5. Exacto. Entonces, neutralizamos ahí bruto con... Es como López Obrador allá de Estados Unidos, ¿no? Bernie Sanders. Nada más que allá no amenazan con meterse al Tennessee profundo. Pues ya se metió fuerte con el segundo amendo de la Constitución, o sea, Bernie Sanders viene con todo. Claro. Porque yo creo, estimado público, estimados amigos, que Estados Unidos necesita picarle reset a ciertas cosas. Entre ello son las acusaciones a los demás, porque Bernie Sanders se está refiriendo a Donald Trump indirectamente, a Hillary Clinton y a toda la clase política que durante los últimos 20 años ha permitido la privatización del espacio público, la financialización de la economía, y que esto de jugar con la bolsa e imprimir dinero con la Reserva Federal, pues haya hecho que la clase media desaparezca. O sea, habla sobre cosas económicas que pues algunos prefieren no tocar, porque sería desmantelar todo este capitalismo neoliberal, pues que se ha robado el futuro de muchos. ¿Cómo lo ves, Robert? Sí, el siglo... en el siglo XIX, al comienzo del siglo XIX, pues se eliminaron las barreras ahí que con las que se topaba las transnacionales. Uh-huh. Se eliminó a principios del siglo XIX el zarismo en Rusia, para poder adueñarse ahí del petróleo. Se eliminaron las dinastías en China, se eliminó el Imperio Otomano, se creó la Fed. Entonces, esta carrera que se arreció empezando el siglo 20, o sea, los 1900 empezando. Parece que está llegando en estos días, en estas épocas, al punto máximo, ¿no? Y se presagia ahí en esta cuestión monetaria, en todo esto que está sucediendo, que pues no puede aguantar ya mucho más, ¿no? Entonces tiene que surgir personajes o actores pues que contrarresten esto y que aceleren ahí el colapso y los cambios pertinentes, ¿no? Para cambiar ahí, darle un reset, como dices, al sistema. Sí, la única diferencia entre Hitler y Donald Trump en ese sentido es que Hitler ya llegó una vez que el marco alemán tronó. O sea, la moneda esta se salió del sistema, básicamente la tuvieron que sacar los alemanes porque ya la inflación era millonaria. La única diferencia es con Trump es que lo está haciendo previo a que esto suceda. Entonces, yo considero eso muy riesgoso, dado que la semana pasada China le dio a entender a Estados Unidos que ya no lo necesita, rompió la paridad que tenía, pues para poderle exportar y para poder recibir crédito, pues ya nos da a entender que ya sacó una tarjeta amarilla. Entonces, creo que estar todavía radicalizando y ese empaque financiero, estarlo moviendo, es jugar con fuego. ¿Cómo lo ves, Fabián? Voy a regresar un poquito a algo que tocaste antes, hablando de la segunda enmienda, de lo que trae Bernie Sanders, con la segunda enmienda al gran público norteamericano y sobre todo al público conservador, se le olvida lo que es una enmienda. Pues por definición es un cambio, ¿verdad? Entonces ellos hablan a veces de las enmiendas como si fueran las Sagradas Escrituras y están dispuestos prácticamente a dar su vida literalmente para que ellos sigan teniendo el derecho de tener armas en su casa, y etcétera, etcétera. Pero se les olvida que una enmienda es precisamente eso, es pues un cambio que se hace para responder a las necesidades de la nación, vamos a ponerlo de la manera más romántica, ¿no? Entonces, si esta gente tiene matanzas civiles cada no sé cuánto tiempo, pues no... Cada que tiene un presidente republicano. Exactamente. Entonces, no veo cuál es el problema en que haya mayor control de quién puede portar armas, ¿verdad? Hay gente que inclusive para hacer uso de sus derechos se pasea en lo que ellos le llaman open carry, que es traer las armas a la vista, incluyendo rifles de asalto. Como dice un cómico australiano, dice, oye, pues nunca he visto la revista Defensa de mi hogar mensual, ¿verdad? las revistas se llaman pistolas, rifles, metralletas, quincenales, ¿no? A nadie le dicen, a nadie entrenan para defensa. Claramente el objetivo de estas armas, dice, no se llaman rifles de defensa, se llaman rifles de asalto. De asalto. Entonces, es una excusa muy pobre, o es una visualización de la segunda enmienda muy pobre, pero que se ha popularizado. Para echar a chusnoris a la calle. Así es, pero se ha popularizado tanto, y obviamente hay intereses enormes detrás en el comercio de armas, en la producción y comercio de armas. ¿Qué se dedican a vender, hermano? Así es. ¿Qué se dedican a vender, perdón? O sea, ¿cuál es el negocio ahorita de nuestro vecino? Claro, pues, la guerra. La guerra, porque ahí se mueve el petróleo y las armas en la guerra. Nada más. Así es. ¿Y las drogas también para el negocio? Sí, claro. ¿Tú cómo ves al petrodólar, Ove? Esta guerra comercial con China, que ya se hizo guerra de divisas. ¿Qué acaso China tiene que toda la vida soportar que su moneda también se encarezca por los excesos de otros países, o qué? México no dice nada, pero China dice. Sí, pues es claro naciente multipolaridad. Se está cada vez viendo más clara esta tendencia multipolar, y se está viendo más y cómo se defiende más férreamente ahí con Estados Unidos, con de esta multipolaridad, ¿no? Entonces yo creo que es inevitable a la larga que se dé esta multipolaridad, ¿no? Esta alternativa al sistema actual, y pues por ahí está un punto de partida con China, ¿verdad? Con el BRICS. Y pues bueno, así es como lo veo, ¿no? ¿Quién más? Oye, pues creo que nos falta hablar un poquito más de Bernie Sanders, y creo que vale la pena porque, como Ena plantea algo muy interesante, en el que pues está un candidato ahí como un flanker para cortarle el paso al que empieza a avanzar, ¿no? Y hablando de los números de Bernie Sanders, hay una gran sorpresa de parte de todos los medios en la cantidad de gente que ha sido capaz de reunir, y creo que cerca de un 80% de lo que ha recabado él son donativos de menos de $200. Y esto contrasta totalmente, o es exactamente lo opuesto de todos los demás candidatos que atraviesan. Corporativistas. Así es, de los PACs y Super PACs. Lo que están haciendo es reuniendo muchísimo dinero, pero a través de donativos de $150,000, $1,000,000, etcétera, etcétera. Corporativismo, como le llamas. Pues es súper interesante, porque lo que realmente estamos viendo en el panorama mundial es que al tiempo que se acrecenta el poder del corporativismo a nivel mundial, también se acrecenta, o sea, también crece al mismo tiempo un movimiento alternativo muy fuerte, que ya ha ganado varias posiciones de poder. Por ejemplo, en España, ya tenemos dos alcaldesas que salen directamente de lo que viene siendo el movimiento de los indignados, que nació a raíz de lo que viene siendo la crisis mundial del 2008, y en cuestión de 2 años se organizaron y llegaron al poder, ¿no? Entonces ya están como tercera fuerza política a nivel país, y casi pisándole los talones a los socialistas. Ya tienen las dos capitales más importantes de España, que son también asimismo capitales de Europa. Y estas campañas de estas dos políticas, y las campañas también de lo que viene siendo Podemos, han sido completa y totalmente lo que se conoce como una campaña grassroots, hecha por la gente, donde no han aportado dinero a las corporaciones, que han sido hechas hombro con hombro, que la gente ha aportado anónimamente, ha contribuido. Y pues es lo que estamos viendo que está pasando con Bernie Sanders. Entonces va a ser muy interesante ver qué es lo que va a pasar en el 2016 en Estados Unidos, si va a poder ser posible que el grassroots de Bernie Sanders lo lleve al poder, o si va a ganar el dinero con Trump y los republicanos. Pues déjame te digo algo, para tal vez por ahí dices, bueno, ¿contra quién compite Bernie Sanders? Pues compite contra corporaciones que gracias a que la Suprema Corte de la Justicia, yo creo que los convencieron o creen que es necesario que las corporaciones se conviertan en tentáculos para que logren apropiarse de lo que necesita su país para salir adelante como imperio, pues es que el otro día, fue el año antepasado creo, por ahí está, fallaron la Corte en que básicamente las donaciones de las empresas corporativas transnacionales cuenta como libertad de expresión. O sea, que el freedom of speech se convirtió en dinero, y que el dinero básicamente era la voz, como tu voto. Entonces, si tú pudieras realmente hablar dando dinero, metafóricamente, millones y millones, eso contaba como libertad de expresión. Pues imagínate, pues si la ley dice que tú puedes pagar trillones de dólares a los políticos para avanzar tus intereses, pues ¿cuál democracia, estimado público? Claro, ninguna. Y es muy importante esto que dices, porque a fin de cuentas creo que están capitalizando o están montándose en el discurso que tiene tanto tiempo en el que dicen vota con tus dólares. O sea, ¿qué están haciendo? Pues simplemente te empiezan a quitar poco a poco la identidad de ciudadano y te siguen recalcando más la de consumidor, ¿no? Y nos tratan de reducir a esa dimensión solamente, de consumidores y no de ciudadanos. Y como dices tú, si somos consumidores, pues no puede haber democracia. Y creo que esa es una de las cosas más graves que han sucedido en Estados Unidos hoy día. Eso que pasaron, que es completamente anticonstitucional en los Estados Unidos, pero que ha tenido, pues estás haciendo ciudadano a las empresas, entonces, ¿cómo es posible que eso sea así? Es completamente contra democracia, como dices tú. Y lo otro, pues fue todo lo que pasó en la época de Bush, ¿no? O sea, quitar el habeas corpus, etcétera. Entonces, más. ¿Y cómo lo ves tú, Bobé? Sí, pues mira, al corporativismo lo que menos le importa es la gente, ¿no? O sea, con el corporativismo no hay programas sociales, ¿no? Entonces, de alguna forma se trata de la gente, o la esperanza es apelar al poder de la gente, como mencionaba Ena en el caso de España, ¿verdad? O sea, apelar al poder de la gente, porque definitivamente el corporativismo asesina a la gente. Es la competencia salvaje, ¿no? Y a este corporativismo, pues no, a las grandes empresas de los grandes rubros no les gusta la competencia. O sea, fingen ser competencia, bajan precios para que truenen los pequeños, y luego ya se forma el monopolio, ¿no? Entonces, los programas sociales que son piensan en, se supone deben pensar en la gente por parte del Estado, pues al dominar el corporativismo sobre el Estado, los únicos perjudicados pues es la gente, ¿no? Hasta que truene. Y en ese sentido, la ley, la justicia, entre comillas, pues se comporta como el clero medieval de hace 800 años, que decían hace 800 años, pues es justo que exista una clase de caballeros y varones que defiendan con la guerra el castillo y los reinos, porque es por el bien de todos. Entonces el equivalente que hoy dice una corte de forma santificada, dice, no, está bien que haya negocio corporativo, porque si no, no hay capitalismo. Nada más que al hacerlo, legitiman la oligarquía, no. Exacto. La democracia. Y aparte feudal. Y, pues no es casualidad que Jimmy Carter, que ya está con el cáncer y que ahora sí, ya cuando se están empezando a morir, dicen la verdad, pues ya le llamó a Estados Unidos una oligarquía. Un expresidente. ¿Qué es justo lo que es? Que es una oligarquía Estados Unidos, no una democracia. Ay, muy bien esto que dices, porque a fin de cuentas están validando otra vez la existencia de los Robert Barons. Con el glamour de la tecnología y las decisiones estratégicas y lo mediático, pero a fin de cuentas es lo que hablamos hace rato, ¿no? Roosevelt pone orden en casa, y la verdad es que Estados Unidos es el país que es gracias a eso. Obviamente a esta gente nunca le ha gustado eso. Entonces volvemos a lo mismo, volvemos a tener Robert Barons y el sistema pues santificándolos o glamorizándolos, como queremos llamarle, ¿no? Pero en español son gángsters, si no me equivoco, ¿verdad? Son gángsters, sí. Pues de hecho vienen de la mafia todas las familias que están ahorita detrás de las corporaciones. Claro. O sea, empezaron como mafios. Y mira, y los que piensan que estamos aquí fuera de peligro porque no somos, porque culturalmente no somos como los americanos, pues no olvidemos que el Imperio Español también se hunde porque los grandes de España, como se les llamaba el Conde Duque de Olivares y toda esta gente, saquearon a la corona hasta más no poder, ¿no? Entonces creo que por los dos lados, por el lado español y por el último siglo de influencia norteamericana, sí se nos da eso de que la gente de élite robe y que estén todo el tiempo vendiendo la idea que ellos merecen tener todos los recursos, tener toda la tierra, tomar todas las decisiones, y lo que hacen es pues, no dejarnos nada más que la identidad de consumidores otra vez. Nuevo colonialismo. Así es. Ove, ¿cómo lo ves? Sí, es correcto. Y bueno, precisamente el día de hoy se le están abriendo las puertas a las transnacionales aquí en México, ¿no? Y repito que esto es lo que está pasando ahorita, es lo que ya pasó con estas reformas energéticas, lo vamos a estar lamentando en unos años. Es una lástima porque pues Pemex, ¿verdad? Que teniendo el potencial que tiene México en el petróleo, con el presupuesto que pudo haber aportado, pues está abriendo las puertas a esta oligarquía. Entonces están entrando justamente estos días, el día de hoy, el 2016, y vamos a entrar en esta competencia de precios y de monopolios en donde al principio bajan los precios, porque así es la estrategia, ¿no? Para tronar todo, pero al cabo de unos años, ya vamos a estar en manos de esta oligarquía. Oye, te voy a decir una cosa, para ellos la puerta nunca estuvo cerrada, la puerta está cerrada para nosotros, ¿eh? Es correcto, sí. O sea, oligarquía también de este lado, ¿eh? Porque aquí también tienen sus operadores políticos, ya sabemos quiénes son. Sí. Entonces ahora pensar que todavía la ideología tiene sentido en México ante esta barbaridad y lo que querían firmar ayer, que si iban a dar el aborto, que si por dinero y que por si... O sea, una corrupción y un mugrero asqueroso y todavía nos quieren hacer creer que existe la ideología. Por favor, estimados amigos. Claro. Entonces, mira, creo que sí. Tan sencillo es, por ejemplo, la pieza que acaba de sacar el New York Times sobre las condiciones de trabajo en Amazon. En el cual tiene que salir inmediatamente el Robert Barron, Jeff Bezos, a defender a su changarro diciendo que él no reconoce ese Amazon tan deshumanizado y tan con esa callosidad, y que él trabaja con gente muy inspirada que quiere cambiar el mundo, pero lo que el discurso o el soft power es bueno, vale la pena que la gente sacrifique porque por eso tú puedes tener un teléfono, una televisión, hasta el detergente ahora en dos días en tu casa a precio rebajadísimo, ¿no? Entonces lo que nos tratan de vender es que pues vale la pena que sufran otros, quién sabe dónde, por esto, pero no, resulta que ahora en las bodegas o en estos centros logísticos enormes de Amazon, también la gente sufre. Sí, no importa que el mundo se acabe, o sea, mientras te llegue tu producto a tu casa, estamos bien. Exacto. ¿Comentarios finales, Emma McKay? Bueno, pues realmente lo que estamos viendo tanto con Bernie Sanders como con Donald Trump y los fenómenos que ellos dos están representando es también un rechazo al gobierno y rechazo a la política tradicional que se estaba haciendo. Entonces también vemos que la masa pide cambios precisamente porque ya les afectó, o sea, todo esto que está haciendo la oligarquía se está reflejando en la calidad de vida de todos los de la clase media, de toda la gente en general, y estamos viendo que existe el cambio. Y pues también estamos viendo un fenómeno que, como tú mencionabas a Hitler el día de hoy, pues estamos viendo el fenómeno de que él mismo decía que la masa se inclina más fácilmente hacia el que domina que hacia el que implora, y se siente más íntimamente satisfecha de una doctrina intransigente que no admite paralelo que del goce de una libertad que generalmente de poco le sirve. Entonces siempre vas a ver que lo que es la mayor cantidad de gente apoyando a cierto candidato, pues no va a ser a uno débil. como serían Clinton y Jeb Bush, ¿no? Que eran los que dibujaba el sistema como candidatos. Al rato los van a volver a enfrentar, o sea, ahorita le están dando vuelo a uno, al rato quitan a otro. Acuérdate que son dos manos de la misma, del mismo brazo, ¿no? Muy bien, Ove. Sí, pues bueno, lamentablemente México está apoyando, aunque no queramos, nuestros dirigentes así lo están haciendo. México apoya a la oligarquía. Son oligarquía. Son oligarquía, perdón. Apoyan a la oligarquía, a sus iguales. Exacto. A diferencia, estamos caminando nosotros en el sentido al matadero, a la oligarquía, al barranco, a diferencia de otros países en donde sus empresas estatales y públicas están fortaleciendo, pensando en generaciones futuras. Acá estamos entregando lamentablemente al corporativismo, le estamos abriendo la puerta. Entonces pues esa es la conclusión. Bueno, y eso fue con el Tratado de Libre Comercio, que ahí nos hipotecaron a 60 años tanto mano de obra como... Es correcto, sí, y ahorita pues se está cristalizando, estamos llegando al clímax ya, a la apertura total de esto, ¿no? Halloween. ¿Cómo vamos, Fabián? Pues como siempre hablamos en el programa, Juan Carlos, no olvidar el poder que tenemos como ciudadanos y comunidad e informarnos bien. Nada más. Nada más. Bueno, pues yo nada más agradecerles al estimado público, pues que sí, que realmente la televisión tiende a estandarizar los contenidos, o sea, a buscar un consenso pues para llevar las ideas políticas a no sé dónde, y pues depende de nosotros, como dices, Fabián, el cambio, si queremos seguir con esta telenovela, seguir con la televisión encendida. Yo, obviamente, que estamos hablando sobre el tema, creo que es importante, pero tampoco es darle toda la vida el ímpetu a algo que si no se lo damos, si le quitamos nuestra atención, desaparece. Entonces, yo creo que es más importante ver lo que está detrás, hay que tratar de entender las causas que nos involucran a todos, de forma continental, incluyendo a Canadá y otros países, porque al final todo está conectado y al final todos somos uno. Yo les agradezco a ustedes, Ana McKay, Ove Ramírez, Fabián Espinosa, Sergio Becerra, Álvaro Guadiana y la institución por darnos este espacio. Y bueno, les deseo lo mejor, les mando un abrazo y seguimos conectados en danzanegra.blogspot.com, en elreflejo.org. Les mando un abrazo, soy Juan Carlos Guerra. Radio UDEM. Cápsulas de ciencia y tecnología. Horno 3. ¿Sabías que China será la